Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días, encantados ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y nada más les quiero recordar que hoy, pues, va a ser el último día de esta semana, mañana es la semana corta, y la próxima semana nos vamos de vacaciones, así que voy a regresar hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Voy a regresar el próximo viernes, ¿es qué día? 19, 20, creo que es 20, ¿no? Sí, el próximo viernes 20, así que toda una semanita. Las personas que quieran escuchar las grabaciones, pues ahí van a estar disponibles aquí mismo en la página de la radio, en la pestaña de música, o si están en la pestaña principal donde dice programas podcast, le dan clic ahí y ahí les van a aparecer todas las grabaciones. Para los que quieran seguir el tema nada más, pues también ahí mismo están las grabaciones en el programa con el pie derecho, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En estos momentos se registra un viento de 12 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 46, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 14 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. El índice rayos ultravioleta el día de hoy va a estar muy tranquilo. Pues aquí nos aparece en la gráfica en verde, pero ya acá en la parte de la exposición, pues nos dice que está en un número 6 de una escala del 1 al 10, o sea que es alto y se da a las 3 de la tarde, pero aquí cuando yo lo veo, pues no se ve, pero pues si no los dice, hay que protegerse, ¿ok? Y les decía que para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto, desde las 3 a las 7 de la tarde el próximo domingo. Y el próximo lunes 16 de septiembre, el día de la independencia de México. Se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 54, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. En la semanita de vacaciones va a estar, para nosotros, va a estar fresco, va a estar frío. Bueno, ya se está sintiendo, ¿no?, el cambio. Como el día de hoy, que está, bueno, máximas el día de hoy serán 68, mínimas de 46, y en esos momentos tenemos una temperatura de 58, y ahorita que salí sí se siente fresco. Entonces ya veremos cuántos días más de calorcito nos van a quedar. Lo bueno es que ya no está todo café afuera de los incendios. En serio que el día de ayer parecía que tenía una fogata afuera de mi casa, o sea, el olor a quemado. Y esos incendios pues vienen desde California. Ayer me estaba diciendo mi amiga que pues hay muchos incendios allá y que todo eso pues se ha venido, ha llegado a Las Vegas y luego ha pasado hasta acá, ha llegado a Salt Lake City. Entonces, pues sí está cañón, ¿verdad? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Bueno, también les voy al pronóstico de la semana que no voy a estar. Les di hasta el próximo lunes. El próximo martes 17 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 47, con cielos mayormente soleados. Va a haber vientos por la mañana, como a las 8 de la mañana. Para el próximo miércoles 18 de septiembre, el día de nuestro aniversario de bodas, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo 19 de septiembre se esperan máximas de 70, mínimas de 49, con cielos mayormente soleados. Para el próximo viernes 20 de septiembre se esperan máximas de 65, mínimas de 49. Y así, ahora sí, con cielos mayormente soleados. Ese día, si Dios quiere, voy a regresar al programa, así que pues de ahí en adelante ya les daré los otros días de temperatura. Y ahora sí, vámonos a la pausa seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh my goodness, ya nos faltan 4 meses para iniciar nuevo año. ¿Pueden creerlo? Aquí lo estoy viendo en el pronóstico. ¡Qué impresión! Bueno, vámonos a la pausa.

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio, 9:58 ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Septiembre te invita a enfocarte en tus relaciones, en el trabajo mantén la paciencia y evita decisiones impulsivas. Para atraer la abundancia lleva contigo una moneda dorada. Este día es ideal para planear a largo plazo, dejando atrás viejas costumbres que ya no te sirven. Para el signo de Tauro, este día enfócate en tu bienestar físico y emocional. En el trabajo se presentarán oportunidades para destacar, pero mantén la humildad. En el amor muestra tu lado más romántico y considera regalar una rosa a tu pareja para fortalecer la relación. Géminis, este día mantén el enfoque en tus metas y no permitas que distracciones te desvíen del camino. Septiembre trae nuevos desafíos en el trabajo, pero con creatividad podrás superarlos. Cuida tu salud evitando excesos y practicando la meditación. Cáncer, este día concéntrate en fortalecer tus relaciones familiares y laborales. Aprende a ser más cariñoso y a dar más de ti con los de la oficina. Cuida tu salud practicando deportes acuáticos que te ayudarán a liberar tensiones. Leo, en el trabajo tu creatividad será recompensada, pero evita el exceso de orgullo. Para atraer la abundancia, coloca un billete de alta denominación en tu cartera. Este día, enfócate en tus pasiones y deja que tu luz brille con intensidad. Virgo, los malos hábitos alimenticios deben desaparecer de una vez por todas, querido Virgo. Tu pelea amorosa terminará de una vez por todas gracias a la escucha y a la comprensión. Cuida tu salud con una dieta balanceada y descanso adecuado. Libra, su vida afectiva será muy tierna este jueves 12 de septiembre. Mejora el nivel de tus ingresos gracias a tus talentos ocultos. Ayuda a tus compañeros, pero no abandones su oficina. Y en el trabajo, tus habilidades diplomáticas serán clave para resolver conflictos. Escorpio, este día profundiza en tu autoconocimiento. En el trabajo, nuevos desafíos te pondrán a prueba, pero tu tenacidad te hará destacar. Cuida tu salud emocional con prácticas de introspección y liberación de tensiones. Sagitario, septiembre te invita a explorar nuevos horizontes. En el trabajo, tu espíritu aventurero te llevará a descubrir nuevas oportunidades, pero mantén la cautela en las decisiones. La visita al dentista evitará males mayores en el futuro, pero debes seguir lo indicado al pie de la letra. Capricornio, enfócate en tus objetivos a largo plazo en el trabajo. Tu disciplina te permitirá avanzar, pero no olvides delegar cuando sea necesario. En el amor, muestra tu lado más vulnerable y usa un amuleto de luna para atraer energía protectora. Acuario, no busques aventuras que solo pueden complicarte la relación en la que estás. Recuerda que el karma existe. Tu forma de pensar es algo muy valioso para tu empresa y tus jefes. Septiembre trae un enfoque en la innovación y la creatividad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este día tu intuición será tu mejor guía. En el trabajo, confía en tus corazonadas para tomar decisiones importantes, pero evita la indecisión. Los sentimientos no están tranquilos. Será un jueves muy pesado para hablar de lo que le duele. Diez de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces por mi dictadura.

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es una reseña de Beetlejuice 2 y donde dicen que Tim Burton regresa con estilo visual pero pierde rumbo en la narrativa. Para empezar les quiero hacer una pregunta, ¿ya vieron la película? Finalmente yo ya la vi, por eso no quería dar información de Beetlejuice hasta que no la viera. Pero bueno, al parecer, dice, bueno, este artículo, qué imprescindible es el más allá, dijo, bueno, suspira Astrid, que es la adolescente interpretada por Gina Ortega, a mitad de la espera esperada secuela de Beetlejuice de Tim Burton. Y de hecho podría decir lo mismo de la película en la que participa. Y esta secuela, que lleva 36 años gestándose y se estrenó fuera del concurso en el Festival de Venecia, es un esfuerzo poco consistente. Hay chismes maravillosos y algunas payasadas agradablemente grotescas de la estrella Michael Keaton, mientras que la inventiva visual de Burton lo sigue acompañando, pero pues su capacidad para contar una historia coherente es muy dudosa. Y bueno, aquí se superponen varias líneas argumentales diferentes. La familia Deetz, perseguida por fantasmas en la primera película, después de mudarse a una enorme casa en Connecticut. Para los que no han visto la película número uno de Beetlejuice, o la película 1, pues de eso se trata, ¿no? Que de hecho, ahorita después yo voy a dar mi opinión, ¿no? Primero les voy a decir lo que nos dice este artículo. Bueno, la familia Deetz, perseguida por fantasmas en la primera película, después de mudarse a una enorme casa en Connecticut, se reúnen para un funeral de su patriarca, que al parecer fue devorado por un tiburón durante una expedición de observación de aves. Lyria, Winona Ryder, quien antes fue una adolescente rebelde, ahora es una adulta insegura y adicta a las pastillas. Trabaja como conductora de un programa de televisión paranormal, un trabajo inspirado en su capacidad para ver los demonios. Su madrastra Delia, Catherine O'Hara, sigue siendo una pretenciosa artista conceptual y su hija Astrid, por su parte, estudia en un elegante internado donde sufre de acoso escolar. Lyria además está sufriendo la explotación de su sórdido gerente de negocios, Rory, Justin Terox, que está tratando de obligarla a casar. Aquí ya está en un resumen casi toda la película, ¿no? De lo que se va a tratar. Y bueno, lo primero que les dije sobre este funeral, etcétera, sí fue de esta película segunda. Yo pensé que estaba dando la descripción de la primera, pero no, es de la segunda, de esta que vimos. Y bueno, no sé si seguirlas leyendo porque no dice que sea spoiler aquí, pero pues todos yo creo que si vieron la primera película, son las mismas reglas de si dices Beetlejuice tres veces, el fantasma aparecerá, el fantasma de Beetlejuice, al instante para hacer travesuras. Y después de su última experiencia, Lyria está desesperada por evitarlo a toda costa, pero debido a que Astrid, que es la hija de Winona Ryder en la película, está en peligro de muerte, pues no tiene más remedio que firmar su propio contrato diabólico con él. Entonces, sí, no les voy a dar más información porque sí estaría spoileando. Yo me dediqué a no ver absolutamente nada de los trailers. Creo que nomás vi uno y ni siquiera lo vi con audio, pues para no hacerme ideas de lo que hay, de lo que va a haber. Entonces, ahorita ya con lo que les leí, pues prácticamente ya van a entender cuando vean la película. Aunque para mí entender sí está divertida, está muy chistosa, pero pues sí es un poco diferente a la primera, ¿no? Obviamente, pues después de tantos años. Pero bueno, no sé ustedes si ya la vieron o no la han visto. Cuando la vean, ahí podrán también dar su opinión. Pero la realidad es que a mucha gente sí les ha gustado. Aunque pues sí es diferente. O sea, que perdió el rumbo de lo que uno esperaba ver por la primera película. Y bueno, en otra información, un nuevo plan de energía para la inteligencia artificial es sumergir granjas de servidores en la bahía de San Francisco. Y fíjense que ahorita en la mañana se registró un fuerte sismo de magnitud 4.7 en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Y dicen que se sintió, bueno, fue a millas al norte de Malibú, 4.3 millas al norte de Malibú, y que también se sintió este movimiento telúrico en Island Empire, el condado de Orange, y también a lo largo de la costa. Y bueno, les doy esta información para que escuchen ahora esta otra, ¿no? La preocupación de los investigadores es que los centros de datos sumergidos perjudiquen la vida silvestre local. De hecho, cuando ahorita estaba viendo la nota esta que les estoy informando, pues no había visto la otra noticia del temblor. Entonces, justo cuando yo estaba viendo esta información que les voy a dar, pues yo decía, ¿y qué tal si hay un temblor abajo donde van a poner estos servidores? Pero aparte obviamente de la destrucción que puede haber para todos los animalitos marinos o la vida silvestre local. Pero digo, pues me imagino que han de utilizar algún tipo de contenido que no sea tóxico, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero aparte dije, ¿y los temblores? Bueno, la industria generativa de la inteligencia artificial parece no tener sentido y causar problemas. A pesar del hecho de que sus productos requieren niveles históricos de electricidad y datos, que aparentemente se roban también, lo mejor que ha producido la industria es cantidad de información con verdades a medias o directamente falsa, memes racistas, pornografía problemática y muchísima basura que inunda en internet y hace que muchos sitios sean desagradables. Uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial ha sido su huella de energía. Las granjas de servidores requieren de enorme cantidad de agua potable para enfriarlas. Y ahora Wired informa que un startup del área de la bahía cree que encontró una solución. Hundir enormes granjas de servidores en la bahía de San Francisco, supuestamente eliminando así la necesidad de enfriar los centros de datos y reducir significativamente los costos de operación. La compañía en cuestión, Network Ocean, dice que puede reducir los costos operativos de las compañías de inteligencia artificial en un 25% utilizando sus métodos acuáticos, algo que ya probó Microsoft y que se usa en China. El único problema es que la prueba de Network Ocean tal vez no cumpla con las leyes, ya que Wire habló con varias agencias regulatorias, Bay Conservation and Development Commission y San Francisco Regional Water Quality Control Board, que dijeron que habían contactado con Network Ocean para preguntar si tenían los permisos necesarios para su pequeño experimento. El cofundador de la firma, Sam Mendel, dijo que la prueba se hará en una porción privada y operada por privados en la bahía, fuera del escrutinio regulatorio. Los investigadores entrevistados expresan preocupación porque los centros de datos sumergidos perturben a la vida silvestre local y hasta potencialmente pudieran causar el crecimiento de algas tóxicas. Solo porque no estén a la vista no significa que causen gran perjuicio, fue lo que dijo el experto John Rosenfield, que trabaja en una organización sin fines de lucro centrada en la contaminación. Si la idea de utilizar menos agua para enfriar los servidores resulta atractiva, la idea de que esta práctica crezca para satisfacer las necesidades de Silicon Valley no lo es. El océano ya está repleto de basura producida por nosotros los humanos, por lo que tal vez no haga falta que se sumen unos miles de nuevas granjas de servidores a todo eso. ¿Cómo la ven? Ay, no. La verdad es que sí desespera, o sea, estamos viendo cómo estamos y por, o sea, no, la tecnología parece ser la gente que maneja toda esta tecnología, no le importa realmente que se acabe en el planeta. Y en otra información, Polaris Dawn, el primer viaje espacial comercial histórico. La misión Polaris Dawn, financiada por un multimillonario, ha logrado ser la primera misión privada en realizar un paseo espacial. Dos miembros de la tripulación salieron de la cápsula Dragon de SpaceX al vacío del espacio marcando un hito en los vuelos espaciales comerciales. El jueves por la mañana, hoy, la misión Polaris Dawn comenzó el primer paseo espacial privado con los astronautas vistiendo trajes espaciales extravehiculares dentro de la nave Dragon. Aunque los cuatro astronautas fueron expuestos al vacío, solo dos de ellos salieron por la escotilla antes de que la cabina fuera repuesta para terminar el paseo, según SpaceX. La cápsula Dragon no tiene esclusa de aire como la Estación Espacial Internacional, por lo que toda la cabina tuvo que ser despresurizada antes de abrir la escotilla, exponiendo a todos los astronautas al vacío espacial. A las 6:52 de la mañana, hora este, el comandante de la misión, Jared Isaacman, fue el primero en salir de la cápsula observando la Tierra. Isaacman realizó pruebas de movilidad en los nuevos trajes de SpaceX diseñados para la ocasión antes de regresar a la cabina. Y luego la ingeniera de SpaceX, Sarah Gillis, realizó sus propias pruebas fuera de la escotilla. SpaceX transmitió el evento en vivo, mostrando vistas impresionantes de los astronautas en el vacío del espacio, con la Tierra como telón de fondo. Isaacman comentó: SpaceX, en casa todos tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí la Tierra se ve como un mundo perfecto. La misión Polaris Dawn despegó el martes a las 5:23 a.m. hora este, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, y es la primera de tres misiones privadas a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon adquirida por el emprendedor tecnológico Isaacman. Además del paseo espacial, la misión ha alcanzado otros logros importantes. El miércoles, la cápsula Dragon llegó a una órbita máxima de 870 millas, la mayor altitud alcanzada por una cápsula de SpaceX, y a esa altitud, la tripulación de Polaris Dawn pasó a través de los cinturones de radiación de Van Allen, una región con partículas cargadas que empieza a unas 600 millas sobre la Tierra. Uno de los objetivos es evaluar los efectos de esta radiación en la salud de los astronautas. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Que todo lo que puedan hacer. Pero pues también cuando salen estos cohetes, ya sabemos, más contaminación. Siempre, ustedes solamente observen. Cada vez que sale un cohete, aparecen acá otras cosas naturales que se forman, ¿okay? Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya llegamos al segmento de Conociendo tu Meta y nos vamos a ir pues a la clasecita del día de hoy, que al parecer se me fue lo que les tenía por aquí. Pero, a ver, déjenme ver. Ahorita estamos en gripes y resfríos, ¿verdad? De hecho, en la mañana amanecí un poco otra vez afónica, pero pues ya saben que con todos mis suplementos y jugo verde y todo, y el ejercicio, pues se quita, se desaparece. No le doy la oportunidad, pero se vienen estos días de vacaciones en el que me voy a descuidar un poquito. Entonces, a ver cómo me va, a ver si no regreso toda ronca, ¿no? Porque aparte va a haber cambio de temperatura. Entonces, todo esto influye, ¿no? Para que también no tengamos nuestras defensas altas. De hecho, bueno, vamos a irnos con estos remedios caseros para la gripe y el resfrío. Yo siempre les voy a recomendar para la gripe, ya saben, vitamina C efervescente, ¿ok? Cualquier vitamina C que sean 1000 miligramos. Disculpen, tengo que tomar agua porque así estoy bastante asoleada después del ejercicio. Bueno, los expertos no saben con certeza por qué nos enfermamos más en invierno, pero se cree que la mayoría es por la mayor humedad que se registra en esa época y el hecho de estar más tiempo en lugares cerrados con personas infectadas, que serían las principales causas. Si ya te enfermaste o padeces los primeros síntomas, pues hay algunos consejitos según los especialistas que nos van a ayudar. También pues fui al cine hace unos días y había unas personas detrás de nosotros que estaban tose y tose y tose y tose. Y entonces yo, ay, no traje mascarilla, ¿no? Entonces no sé si me sugestioné o qué, pero creo que por ahí viene este medio resfrío que me quiere dar. También no ayuda para nada el aire, la contaminación ambiental. Ayer, como les dije, pues estaba todo café, olía quemado, o sea, y pues nos exponemos a esto, ¿no? A tener problemas en las vías respiratorias. Bueno, el jengibre. Esta planta es reconocida por su aroma, sabor y versatilidad en la cocina. Y para combatir gripes y resfriados puedes aprovecharla en un tecito. Y para ello hay que picar una cucharada de jengibre fresco y agregarlo a una taza de agua hirviendo. Le podemos añadir miel y un poco de limón para saborizarlo. El jengibre lo que va a hacer es que nos va a ayudar a sentirnos mejor gracias a sus propiedades analgésicas, antipirécticas y antibacteriales. Hace años, cuando yo trabajaba en la otra radio, me enfermaba mucho de la gripa. O sea, no es de que me enfermara mucho, pero sí, o sea, nada que ver con ahora, ¿no? Y recuerdo que hasta unas lindas locutoras me llamaban para darme recetas, y la mayoría de las recetas que me daban eran con jengibre. Recuerdo uno que era con jengibre y cebolla, y otro que me decía un compañero ahí del trabajo que pusiera ajo con limón y ay, en la casa así, ay no, que nunca lo hice, ¿no? Pero el jengibre sí lo llegué a hacer y sí me funcionó. Y bueno, es que lo que pasa también cuando trabajas con varios compañeros y que tienes que estar haciendo programas y apenas están empezando a sentirse mal, pues se pasa el virus, se tiene que estar limpiando los micrófonos y aún así pues se pasa el virus, sobre todo porque en cabina tienes que estar súper frío ahí para que el equipo pues no se caliente, ¿no? Pero bueno, cosa que yo no tengo aquí, que la oficina no está fría, entonces por eso a veces tengo yo problemas con el equipo cuando les digo, ah, tengo que reiniciarlo, ¿por qué? Porque se calientan, entonces llegan a dejar de funcionar. Pero bueno, la otra opción es el eucalipto, y para abrir nuestras vías respiratorias y aliviar la irritación de la garganta con vapor de eucalipto, es genial porque tiene propiedades expectorantes. Y con mucho cuidado hay que vaciar agua muy caliente en una vasija amplia y agregar aceite u hojas de eucalipto. Y vamos a colocar una toalla en nuestra cabeza para tratar de atrapar todo el vapor y poder respirarlo. Líquidos calientes. Las abuelas no se equivocan, no hay nada mejor para el resfriado que tomar algo bien caliente. Según los investigadores, estas bebidas brindan alivio inmediato al flujo nasal, a la tos, estornudos e irritación de garganta. Pero hay que tener cuidado, no te limites a infusiones y café, ya que la cafeína es un diurético natural que puede provocar deshidratación si la tomas en exceso. El ajo, diferentes estudios científicos relacionan el consumo de ajo con un menor riesgo de ciertas enfermedades, gracias a que es rico en una sustancia llamada alicina, que posee propiedades antisépticas, y estas ayudarían al organismo a combatir la gripe y otras infecciones. Y puedes aprovechar sus beneficios tomando una infusión de ajo picado, miel y limón. Ahí está como que la receta que les dije que me habían dado. También puedes hacer irrigación nasal. Cuando tienes demasiada congestión nasal, pues con esto te va a ayudar. Necesitas un cuarto de cucharadita de sal marina sin yodo y otro cuarto de bicarbonato en una taza de agua tibia. Vas a vertir un par de gotas en cada fosa nasal y luego te vas a inclinar hacia adelante para que escurra un poco y suena tu nariz suavemente. Eso te va a ayudar a mejorar tu respiración, pero también a eliminar sustancias alérgenas, virus y bacterias. El saúco alivia a tu cuerpo cansado con una infusión de corteza y bayas de saúco. Este árbol contiene ácido salicílico, una sustancia semejante a la de las aspirinas que ayuda a disminuir el dolor y la fiebre, y también contiene sambucol que según explican los especialistas podría combatir la infección del virus de la gripe. De hecho, el saúco es muy conocido allá en mi tierra y hay árboles de saúco, y eso es pues un remedio natural que sí funciona. Y la sopa de pollo. Distintos ensayos clínicos parecen confirmar lo que todas las abuelas saben. Una sopa de pollo te hace sentir mejor porque reduce la congestión y lubrica la garganta, aliviando la irritación que produce el resfriado. Además, contiene compuestos químicos semejantes a los antigripales que ayudan a sanar más rápido. Y aparte, delicioso el caldito de pollo. Y también un tecito de limón, con jugo y cáscaras, va a contribuir a combatir los síntomas del resfriado, pues este fruto no solo aporta vitamina C, sino que también tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antiinflamatorias, y puede hacer tu infusión más efectiva y deliciosa agregando un poco de miel. También está la miel, los cítricos, el descanso obviamente, el té verde, la equinacia. Todo esto nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune y nos ayuda a combatir estos resfriados. Ese artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 47 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 24, El Deseo de Ser Especial. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula Ser Especial en Contraposición a Ser Impecable. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Ser especial en contraposición a ser impecable. Ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo excepto en ti mismo. Depositas tu fe exclusivamente en ti. Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor únicamente de ser destruido. Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño, pero su odio es real. Al estar en peligro de destrucción, tiene que matar y tú te sientes atraído hacia él para matarlo primero. Tal es la atracción de la culpabilidad. Allí se entrona a la muerte como el salvador, la crucifixión se convierte ahora en la redención y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo con excepción de ti mismo. ¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo sino ser especial? Esto es lo que hace que sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Fue concebido para hacer que tú fueses frágil e impotente. La meta de la separación es su maldición. Los cuerpos, no obstante, no tienen metas. Tener propósitos es algo que es solo propio de la mente. Y las mentes pueden cambiar si así lo desean. No pueden cambiar sus cualidades inherentes ni sus atributos, pero sí pueden cambiar el propósito que persiguen, y al hacer eso, los estados corporales no pueden sino cambiar también. El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Considéralo un medio de herir y será herido. Considéralo un medio para sanar y sanará. Wow. Qué impresionante, ¿no? Cuando a veces decimos que no somos el cuerpo y que el cuerpo es un medio de comunicación, es un medio para aplicar pues toda esta sabiduría. Cuando escuchamos que si consideramos al cuerpo un medio de herir, entonces nos vamos a sentir heridos. Si alguien nos dice algo o algo vivimos y pues nos identificamos con ello, pues vamos a sentir eso, ¿no? De sentirnos heridos. Y si lo consideramos como un medio para sanar, entonces también sanará. Si creemos y tenemos esa fe, ¿no? Cualquier fe que pongamos en nuestro cuerpo, eso es lo que va a suceder. Pero dice que el cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Todo lo hace a través de nuestra mente, o sea, a través de lo que nosotros le decimos. Y a veces nosotros decimos, yo no le mandé que se enfermara de esto. ¿Por qué me estás diciendo eso? De alguna u otra manera, con nuestros pensamientos, si usualmente estamos muy preocupados, muy estresados, muy angustiados, enojados, molestos, intranquilos, todo eso se lo estamos mandando a nuestro cuerpo, a nuestro carruaje, ¿no? Cuando nosotros vamos en un auto, o vamos caminando, o en bicicleta, como sea, tenemos opiniones, ¿verdad? A veces que dice, ¡ay! Casi me tropiezo, o ¡ay! Me tropecé, o ¡ay! Mira cómo está haciendo calor, ¡ah! Mira esto, lo otro, ¿no? Y todo eso es información que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo. El cuerpo en sí, pues, no debería de tener el valor o la estima que nosotros le tenemos. Porque cuando lo tenemos en gran estima, llegamos a sufrir. Y nos hacemos daño a nosotros mismos. Eso nos lo ha dicho muchas veces el libro, que solo puedes hacerte daño a ti mismo, dice. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo. Y es obvio que cuando uno pues está apenas empezando tal vez a redescubrir toda esta información que ya hay en nuestro ser, hay gente que no está leyendo el libro Un Curso de Milagros, o que no está haciendo meditaciones, o que no está siguiendo alguna filosofía, alguna religión, y su ser, se dedican a escuchar a su ser y tienen toda esta sabiduría y dice, ¿dónde lo leíste eso que estás diciendo? No, en ninguna parte. ¿Dónde lo escuchas? No, en ninguna parte. Y entonces, pues nos podemos dar cuenta ahí, ¿no? Que toda esta sabiduría aquí está para nosotros. Este libro es como si viniera un maestro que nosotros contratamos, ¿no? Y nos dice, a ver, quiero contratar a un maestro que me ayude a redescubrir lo que yo ya sé. Que me recuerde, porque tal vez perdí la memoria, ¿no? Y mientras vamos avanzando con el libro, pues si ponemos en práctica lo que nos dice, pues nuestra mentalidad se va transformando, poco a poco se va transformando. Y muchos sucesos que tal vez empezamos a vivir, los empezamos a vivir de una manera muy distinta a como estábamos acostumbrados. ¿Como cuáles sucesos? Hay momentos bastante fuertes, ¿no? Que nos toca vivir y que si los ponemos a interpretar desde la perspectiva errónea, pues vamos a decir, son momentos muy difíciles, son momentos oscuros, etcétera, etcétera. Pero si ya los empezamos a interpretar desde esta otra perspectiva, dices, pues son momentos que me toca vivir, que me están enseñando a que los acepte. Y entonces se viene una información, si le quieren llamar sabiduría interior o sabiduría de la vida, pues sí se manifiesta en esos momentos, si es que estamos dispuestos a escuchar esa sabiduría y a vivir esos momentos a través de ella. El día de ayer, o no sé si fue hace 2 días, vi una publicación en un grupo de libro Un Curso de Milagros, pero en inglés, que una persona había perdido a su hijo, y entonces decía: ¿cómo puedo entender que todo esto es una ilusión? Y son son preguntas, ¿no? Que obviamente cuando estás viviendo ese momento, cuando atravesas un momento como esos, pues sí, cuesta trabajo decir: esto es una ilusión, todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en ese caso es tu hijo, ¿no? Es su hijo. Y entonces hay mucha información al respecto que no voy a ahondar ahí, pero sé que desde este otro lado la experiencia va a ser distinta. Y obviamente sí va a haber dolor, sí va a haber tristeza, sí va a haber sufrimiento, sí va a haber ganas de llorar, van a llorar, tal vez van a gritar, tal vez se van a enojar, pero después de eso va a haber ese otro mensaje o ese otro camino en el que podrás comprender que eso que sucede no es un castigo, obviamente, y no es algo que esté bajo nuestro control. Porque si fuese así, obviamente todos nuestros seres queridos y toda la gente que nace en este mundo jamás partiría, ¿verdad? Todos estaríamos aquí. Pero no es así, la vida no es así. Por eso cuando el libro nos dice que todo es temporal, a eso se refiere. También cuando mi hermana trascendió en este año, yo no me lo esperaba. Y mi hermana pues ha sido mi cómplice en toda mi vida. Ahorita ya tiene 6 meses que se fue, que trascendió. Y yo también sufrí, yo también lloré y también me dolió. Pero en el momento, ahí es donde se sienten como que alguien te está cargando y te está diciendo: está bien llorar, está bien sentir lo que estás sintiendo. Y está bien el tiempo que te tome. Yo no te voy a decir cuánto tiempo pues te va a tomar dejar ese sentimiento, porque ni yo lo sé. Hay veces en que todavía mi mente pues me juega, ¿no?, algunos trucos, y obviamente pues sufro, ¿no?, me duele. Y hay otros momentos en los que puedo sentir que pues no está en otro lugar, sino que está aquí. Y eso me llena de alegría, me llena de energía, me llena, no sé cuál es la palabra correcta, tranquilidad tal vez, no sé, la verdad no sé cómo explicarlo. Pero yo sé que esos momentos cuando uno vive, cuando uno pasa sobre esto, o cuando recibe noticias, o sea, después de eso también recibimos una noticia fuerte de salud. Y dices tú: wow, o sea, ¿dónde va a parar esto ya? Entonces después dices: pues es que va a parar donde tenga que parar, y uno tiene que seguir adelante. Aunque fuese nuestro último día, tenemos que seguir adelante. Y cuando nos dice el libro que hasta en nuestros últimos momentos podemos ser conscientes, pues a eso es a lo que queremos también llegar, ¿no? Que si fuese este nuestro último instante, estemos en paz. Y no necesitamos tampoco, o sea, esperar ese momento para reconocer que podemos estar en paz. Podemos estar en paz ahorita, en este instante. Y si estás viviendo alguna experiencia, vívela. No tienes por qué cambiarla o tratar de cambiar lo que estás sintiendo. Vive eso pero en el momento en que tú decidas también volver a este momento, a este instante, ese sentimiento que se está manifestando a través de esa emoción, de esa reacción, de esa actitud, se va a transformar. Cuando yo empecé este curso y todos estos libros, antesito de este curso, yo tenía también otros problemitas de salud y estaba leyendo el libro, bueno, ya había leído el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida con Luis Ageo, había leído el libro de Caroline Mies, el acuerdo sagrado, creo que se llama, y otros más, ¿no? Y recuerdo que leí muchos libros y en uno de ellos yo decía algo así, o sea, que lo que yo estaba viviendo, así como los ejercicios que nos dice aquí, no significa nada. O sea, que lo que yo estaba sintiendo no tenía que significar lo que yo estaba pensando, ¿no? Y yo recuerdo que cuando hacía ese ejercicio, que para mí era bastante difícil hacerlo en esos momentos, porque decía, ¿cómo me dices que no significa esto si lo estoy viendo y lo estoy sintiendo, ¿no? Y créanme que decía, pues ¿sabes qué? No me importa, o sea, si de todas formas va a estar, no me importa, y si no va a estar, pues no me importa. Y hacía el ejercicio y de repente se paraba ese problemita que yo estaba teniendo. Entonces, por eso yo sabía que cuando llegó este libro, sabía que yo le iba a poner más dedicación. Me gustaría ponerle todavía más dedicación, pero porque sé que cuando empiezas a cambiar tu mente, se empieza a transformar también tu cuerpo. Y no me refiero a que tenga gran estima en mi cuerpo, ¿no? Sino que lo vi y dije, esto es mágico. Puede ser mágico para muchos, pero también soy consciente de que hay muchas cosas que por más que yo diga o les diga, ¿no? Si pueden aliviarse de esto, sanarse de esto, quitarse de esto, probablemente va a seguir algo ahí, pero la forma en cómo lo vas a vivir va a ser muy distinta, inclusive si puedes desaparecer el dolor físico. Lo he visto yo, lo he visto en mí, lo he visto en mis seres queridos. Y también, o sea, me hace ser, ¿no?, consciente de que no tenemos el control de nada, inclusive pues de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que nosotros creemos que tenemos el control. No lo tenemos. Y habrá cosas que no vamos a entender y que nos van a suceder y que las tenemos que vivir, queramos o no. Pero si empezamos aceptándolas, por lo menos no va a haber ese peso de ese rechazo, ¿no? De no lo quiero. O ese, aparte, ese dolor, ¿no? De desesperación o de martirio, ¿no? Que también se puede vivir así. No hay que defendernos de los sueños. Imagínate, hiciste algo en tu sueño cuando dormiste, ¿no? Te despiertas y te quieras defender. Fue un sueño. No pasa nada. Entonces, lo que estamos también imaginando aquí es un sueño. Lo que piensas de las personas es tu propia creación, es un sueño, es una ilusión. Tienes un problema con alguien, recuerda que es un sueño. ¿Para qué uno se tiene que amargar o para qué uno se tiene que lastimar con lo que se está diciendo? El ego va a estar ahí mientras le sigamos dando cuerda. Para eso son los ejercicios. ¿Para qué? Para que cuando estemos ahí con el ego, volvamos a decir, ¡ey, ya estuvo bueno, ¿no? Ya! Ok, ya te descubrí, eres tú. No te necesito, no necesito hacerme esto. No necesito, o sea, guardar rencor. ¿Para qué? ¿Para qué queremos la ira? Podemos darle la vuelta y decir, cuando nos estamos enojando, a ver, ¿por qué hay este coraje? ¿Por qué hay esta ira? Ya te vi, estás aquí. ¿Qué me quieres decir? Y así ya no te relacionas con ella o con la otra persona que tú piensas que te está causando esa ira. Y la sacas. No la sacas con más gritos o con más coraje, ¿no? Así no se va a sacar, al contrario, así la estás exhibiendo. A veces uno piensa que, ah, sí, hay uno, hay que sacarlo. Sí, pero hay maneras de sacarlo. Y la mejor manera es tranquilitos, meditando en el momento. Imagínate, estás enojado y, ok, estoy subiendo el tono, estoy gritando, estoy... A ver, ya sé que estás aquí. Y ¡boom! Se bajan los decibeles, ¿no? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres dar? Es obvio que lo que me estás dando, lo que me quieres dar, lo que me quieres mostrar, no me está ayudando en nada. Me está perjudicando. Y entonces, ahí podemos dejar la necesidad de querer ser especiales. Por eso el tema es ser especial en contraposición a ser impecable. Ser impecable quiere decir que no crees en el pecado, ¿no? Ves la impecabilidad en tus hermanos. Ves esa impecabilidad y dices, ah, no es esa persona la que me está haciendo enojar. Ah, estoy viendo, es un enojo acá. No le pones etiqueta de otra persona. Y bueno, vamos a finalizar ahí el apartado y vamos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 184 y nos dice: el nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente. Entre todos los acontecimientos, desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esa manera crees haber creado vida en la separación y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¡Wow! Bueno, si tienen el libro, léanlo por favor, la lección. Ahorita ya me extendí bastante y me he estado extendiendo bastante en los programas. Pero pues prácticamente ahí nos dice lo que acabamos de decir. Todas esas etiquetas, todos los nombres que ponemos a esto y al otro, ¿no? Que decimos, tú me hiciste enojar, tú me hiciste esto y lo otro. Pero bueno, les quiero leer esta parte que viene al final, que es como una oración, está un poquito extensa. O bueno, es un párrafo. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén.